Esta es una ciudad. Ya no busques piedad. No tiene corazón. No le busques razón. Esquiva una pared. Soporta la presión. Nunca grites adiós. Esta es una ciudad. No te alejes de mí. Si me ves por ahí, oh, oh, esta es una ciudad. Una ciudad. Una jungla. Yes.